hay problemas entre los seres humanos. Imagina que son todos amigos los que están a tu lado. Imagina que no hay armas ni guerras, que está todo solucionado. Imagina en tus pensamientos amor, amor en el pasado. Imagina el mundo sin urgencias y que nada nos molesta. Imagina la realidad que ves con tanta firmeza. Paz, imagina la alegría y desata las fantasías. Hay represión y los recuerdos sin motivación. Todos queremos un mundo mejor. Empecemos a ser hermanos, imagínalo. Todos queremos un mundo mejor. Empecemos por ser hermanos. Imagina que la sociedad está aliviada de dolor. Imagina que reconoces en el espejo lo que sos. Mira lo alto, un arco iris de color. Llegando a la fuente, el pensamiento para el deseo. Siempre que existe la llave para tomar con buen humor un momento de desastre de la vida y salir. Todos queremos cambiar para mejor. Todos queremos cambiar el límite. Imagínate sin hábito y sin rol, sin hábito y sin rol. Todos queremos un mundo mejor. Empecemos por ser hermanos, imagínalo. Con amor, que está todo preparado. Imagina que las cosas no duelen tanto. Lo natural vendrá a encontrarte a ti. Imagina el día y que tus sueños sean siempre lo mejor para vos y tu alrededor. Empecemos por ser hermanos, imagínalo, imagínalo, oh, imagínalo, oh, oh, imagínalo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todos queremos cambiar para mejor. Empecemos a ser hermanos. Imagina que no.